yo quiero verte, si no te veo, qué mala suerte. De mucho el imbécil por llegarte a ver. Recorría tu barrio una y otra vez. Mis amigos se ríen de mí porque les dije que te hizo reír. Pero yo camino ligero porque nunca supe lo que quiero. Quiero verte, yo quiero verte, si no te veo, qué mala suerte. Yo quiero verte, si no te veo, qué mala suerte. Cogía la bici para disimular, pero por fin te vi cuando bajé a por el pan. Mis amigos se ríen de mí porque les dije que te hizo reír. Pero yo camino ligero porque nunca supe lo que quiero. Quiero verte, quiero verte, si no te veo, qué mala suerte. Quiero verte, quiero verte, si no te veo, qué mala suerte. Mira cómo bailan los cristales. lo que pensabas cuando estabas leyendo aquella revista extraña. Cuando quieras te podré decir lo que decía aquel bebé pintó aquella extraña receta de madre o de abuela. Uy, pizza, no, no, no, no quiero tus palabras. Me vale un gesto, no, no, no, no quiero tus palabras. Me vale un gesto. Cuando quieras te podré decir por qué debía que el bebé pintó aquella extraña receta de madre o de abuela. Uriza, no, no, no, no quiero tus palabras. Me vale un gesto, no, no, no, no quiero tus palabras. Me vale un gesto. Me vale un gesto. Me vale un gesto. Correcto.